puedo pensar que ya te perdí, es demasiado tarde. ¿Qué será de mí cuando por las noches muy solo despierte para acariciarte? ¿Qué será de mí triste y en silencio por tu amor? Supe para resignarme. Lloraré al extrañarte, lloraré. Con tu recuerdo yo viviré, pues no quiero olvidarte. Lloraré con mi condena, lloraré. No tengas pena, ya déjame. Es demasiado tarde. Si quieres marcharte, ¿qué será de mí? Es solo pensar que ya te perdí, es demasiado tarde. ¿Qué será de mí cuando por las noches muy solo despierte para acariciarte? ¿Qué será de mí? Estoy en silencio por tu amor. Va a resignarme.